vamos ya al final, ¿eh? Vamos, ahí. La farsa. Dos, tres. La farsa nos ha prestado su grande fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo la noche de estrellas. Eso. Que esperar. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo la noche de estrellas. La farsa nos ha apretado, su errante fascinación. La farsa nos ha apretado, su errante fascinación. Fue. La farsa nos ha apretado, su errante fascinación. En la sala de un tablado bajo la noche de estrellas. Bien, vámonos. Ojo el volumen, por favor. Está por arriba todo de acá, zarpado. Vamos. La farsa nos ha apretado, la farsa nos ha apretado, su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. Pero no, yo la de ellos. Fue. La farsa nos ha apretado, su errante fascinación en la sala de un tablado bajo una noche de estrellas. Noche de estrellas. Noche de estrellas. Dale, noche de estrellas. La farsa nos ha prestado su errante fascinación en la sala de un tablado bajo la noche de estrellas. Listo, la tuvieron ahí. Ahí salió. ¿Y la base? No, vamos con la final. Eso es como la base. Y ahora agarrame todo. Está picadito el terreno, Fabri, está bueno. Sí. Pero es un dolor de huevo ahora. De otro carnaval. ¿La tenés así? A ver, entonces. No, porque he trancado la estrella y. Sí, se me trancó la estrella. De otro carnaval. Qué rica. De otro carnaval. Esa. Bueno, de otro carnaval solo. De otro carnaval. Bien, así las tres. Vamos. Tres, respiremos. Fue. De otro carnaval. Dame la mano. Todavía la afinación. Fue. De otro carnaval. Sobre primo. Bueno, pueden estudiar ahora porque lo voy a escuchar de los años. Se mandé porque no vamos a juntar ahora. Todo lo que pueden hacer mejor. Queda poco. De otro carnaval. Bueno, vamos.